Ya lo que es bueno, bueno, ¿eh? ¡Hey! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría que recibieron en Navidad de los bolicheros cuando cogieron el quinto premio de lotería! A la avenida se fueron con la mar de contento y hasta salieron por Canal Sur aquel mismo día. En la Puerta Argabana los vimos celebrar y remojar el premio con champán. Mi primo Paco, que es petaquero de aquel boliche, aquella tarde me comentó que una compañera estaba loca y no había quien le quitara el berrinche. ¡Ay, porque el décimo lo perdió con la borrachera! Y el pobre de mi primo, como es tan desprendido, le dijo: no te apures, que yo te doy del mío. Y para consolarla se la llevó esa noche al pantano y le tocó al menos lo metió. Por culpa de la crisis, padezco de jaqueca, malamente que lo pasé en el portal viviente, que en Navidades ponen en la plaza la verdura. Es muy bonito ver esas calles llenas de gente, pero este año estuvo la cosa un poquito oscura. Cuando me fui para arriba a ver al niño Jesús, allí en Belén cogió y se fue la luz. Me tropecé con un escalón y pegué un jetazo. Se me cayeron encima mía cuatro romanos y mi parienta la oscuridad se me fue del brazo. Y al rato estaba con Baltasar metiéndole mano. Y como no veía por dónde iba pisando, cuando llegué al culito ya me lo fui pensando. Como yo me meta por el culito, seguramente piso el monte que está cagando. Por culpa de la casa.